llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. No me busques más, te pido por favor que no me busques. No te preocupes más si soy feliz o no, no te preocupes. Yo no voy a volver contigo nunca más. Que no comprendes, comprende de una vez que cuando dije adiós fue para siempre. Ya no me busques más, que me molesta tu insistencia y no comprendes. Ya no me busques más, por Dios, ya no me busques más, que cuando dije adiós fue para siempre. Ya no me busques más, por Dios, ya no me busques más, que cuando dije adiós fue para siempre. Me molesta tu insistencia y no comprendes. Ya no me busques más, por Dios, ya no me busques más, que cuando dije adiós fue para siempre. Ya no me busques más, por Dios, ya no me busques más, que cuando dije adiós fue para siempre. Haces tanta falta, mi amor, me haces mucha falta, y no sé por qué te dije adiós, fui muy tonta. Las veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos fueron esos días que vivimos los dos. Ahora que me gano con tomar, que me gano con llorar, que me gano con gritarte más,